el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día y última meditación de los 30 días a San José, vamos a meditar sobre la Sagrada Familia como modelo a imitar en nuestras familias. Y voy a dividir esta meditación en tres puntos: el primer punto hablando de la Sagrada Familia, el segundo sobre los ataques que constantemente la familia está sufriendo en la actualidad, y el tercer punto como medios para la santificación de la familia, la oración. El primer punto sobre la Sagrada Familia. La vida de Jesús, de María y de José debe ser un espejo donde se miren todas las familias. Cada vínculo familiar debe imitar a la Sagrada Familia, imitar las virtudes de sus integrantes con sus peculiaridades propias y revivir sus ejemplos para que cada hogar dedique el de Nazaret. A semejanza del Sagrado Hogar, debemos lograr que Cristo sea el centro de toda la familia humana. Solo así nuestros hogares serán plenamente alegres y encontrarán la verdadera felicidad, pues imitan al matrimonio más feliz del mundo. Como ataques que la familia está sufriendo en la actualidad, dice Sor Lucía, la vidente de Fátima, que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque este es el punto decisivo. Y después concluyó: sin embargo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza. El diablo busca atacar a la familia a través de ideologías, de estilos de vida, pensamientos individualistas que han seducido a la sociedad y entre los cuales se encuentra la difusión del divorcio. En estos últimos tiempos se ha podido notar un particular empeño en buscar destruir la familia, célula de la sociedad, iglesia doméstica, con la loca pretensión de arrastrar en su caída a la sociedad y a la iglesia, ya que ciertamente es el santuario familiar donde se aprende a amar a Dios, a la patria y al prójimo. Solo las familias sanas y fuera de ellas, por excepción, se forman hombres virtuosos y fuertes, o sea, los héroes y los santos, que son los únicos capaces de forjar la patria y de plantar la iglesia hasta con su sangre si fuera necesario. Somos testigos de esta campante cultura de la muerte, ante las cuales se confirman las palabras de Chesterton: quitad lo sobrenatural y solo quedará lo que no es natural. La degradación de la familia y la sexualidad, el aborto, la eutanasia, son fruto de esta negación. A ello se le agrega, cuando se excluye o se niega a Cristo, se reduce nuestra visión del sentido de la existencia humana. Pues cuando esperamos y aspiramos a algo inferior, la esperanza da paso a la desesperación y la alegría a la depresión. Consecuencia también inquietante de negar la encarnación. Es el considerar la relación individual con Dios como exclusivamente personal y privada, de manera que se lo aparta de los procesos por los que se rige la actividad social, política y económica. preciso no acostumbrarse a la cultura de la muerte, de la destrucción de la familia, de las sociedades políticas ajenas al Evangelio. Debemos declarar batalla a estas realidades, y para ello es necesario alzar las banderas de la encarnación del Verbo, pues solo Cristo puede levantar al hombre y a toda la realidad del hombre, de la miseria que le trajo como consecuencia la negación de su misterio y de su realidad de verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y cómo podemos buscar nosotros la santificación de nuestra familia? Bueno, uno de los medios es la oración, la vida sacramental, a través especialmente de los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, alcanzan para nuestras familias la santidad a la que Dios nos llama. Misa en familia, en lo posible y con todos sus integrantes presentes, los domingos y fiestas de la Iglesia y también fechas familiares importantes fortalecen la vida de la familia. También, a semejanza de la familia de Nazaret y del sometimiento de Cristo a sus padres, debemos aprender a ensalzar la autoridad familiar, que debe ser respetada, honrada y obedecida, como obedeciendo a Dios y no a los hombres. La potestad de los padres de familia tiene cierta y expresa imagen de la autoridad que hay en Dios y de quien trae su nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. También a través de la oración familiar es que podemos ir acercándonos a la Sagrada Familia y hacer el bien y poder salvar, porque dice el Evangelio: sin mí nada podéis hacer. Pidamos entonces en la meditación de hoy a San José para que alcance de nosotros la gracia de ser una familia que siga a Cristo y a un Cristo crucificado, una familia con los valores del Evangelio, que no tiene miedo a enfrentar al mundo, a ese mundo que pretende hacer desaparecer a Cristo, Verbo encarnado. Nada ni nadie puede más que Dios. Y también voy a colocar un mensaje para todos los jóvenes de la familia, un mensaje muy hermoso de San Juan Pablo II, que dirige a todos los jóvenes, para aquellos que quieran escucharlo. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.